La relación entre verdad y vida. En Juan 14:6, Jesús declara: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Esta afirmación, pronunciada en el contexto de los discursos de despedida durante la última cena, encapsula una profunda relación entre la verdad y la vida, dos realidades que en la teología bíblica no solo coexisten, sino que se entrelazan de manera inseparable en la persona y obra de Cristo. La verdad no es un concepto abstracto ni un lujo intelectual, es el fundamento esencial para la vida espiritual. Este vínculo se ilustra en la parábola del sembrador de Mateo 13, 3 al 23, y se desarrolla a lo largo de las Escrituras como un proceso divino. La verdad revelada, recibida e interiorizada por el Espíritu Santo, genera vida eterna. La declaración de Jesús en Juan 14:6 no es una mera enseñanza, sino una autodefinición. En griego, esa palabra denota lo real, lo genuino, lo opuesto a la falsedad o a la ilusión. Al identificarse como la verdad, Jesús no solo afirma poseerla o enseñarla, sino encarnarla. Esta idea se refuerza en Juan 1:14, donde el verbo hecho carne está lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 17:17, donde Jesús ora: "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad". La verdad, por tanto, es la revelación divina misma, culminada en Cristo como su expresión definitiva. Hebreos 1:1-2. Para que la vida espiritual emerja, esta verdad debe ser conocida. Romanos 10:14-17 establece una secuencia clara: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La verdad acerca de la persona y obra de Cristo, su vida, muerte expiatoria y resurrección, constituye el núcleo del Evangelio. Este mensaje no exige erudición teológica ni sofisticación intelectual, como evidencia 1 Corintios 1:26-27, porque no muchos sabios, según la carne, son llamados. Más bien, es un conocimiento accesible, diseñado para ser recibido por corazones abiertos, no solo por mentes privilegiadas. El Evangelio, en su esencia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Hechos 16:31, es simple pero transformador, demostrando que la verdad que da vida no está reservada a una élite, sino ofrecida a todos, Hechos 10:34-35. La parábola del sembrador de Mateo 13:3-9 ilustra cómo la verdad, representada por la semilla, la palabra del reino, interactúa con el corazón humano. En el primer escenario, la semilla cae junto al camino y las aves la devoran. Jesús explica: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, Mateo 13:19. Este pasaje revela una dinámica crítica. La verdad debe ser comprendida, al menos en un nivel básico, para que arraigue y produzca vida. Sin este entendimiento, el enemigo, identificado como Satanás, interviene impidiendo que la semilla germine. La parábola no sugiere que la verdad sea inherentemente débil, sino que su eficacia depende de su recepción. En los suelos donde la semilla es acogida, el suelo bueno, produce fruto abundante, 30, 60 y 100 por uno. Esto indica que la verdad, cuando se internaliza, tiene un poder intrínseco para generar vida espiritual. Sin embargo, cuando no se comprende o se rechaza, queda vulnerable. Hebreos 4:12 describe la palabra como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, mientras que Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu. La verdad no es un objeto pasivo, es una fuerza activa que, al ser sembrada en un corazón receptivo, transforma y da vida. La amenaza del maligno subraya la urgencia de proclamar y proteger esta verdad, pues sin ella, la vida espiritual no puede florecer. La relación entre verdad y vida no se completa sin la obra del Espíritu Santo. En Juan 14:16-17, Jesús promete enviar otro Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con los creyentes para siempre. En Juan 16:13 añade: "Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad". El Espíritu no crea una verdad nueva, sino que ilumina y aplica la verdad ya revelada en Cristo. Esta función es esencial. La verdad por sí sola no genera vida. Requiere la intervención divina para ser interiorizada y fructificar. El proceso de regeneración ilustra esta dinámica. Tito 3:5 afirma que Dios salva por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Juan 3:5 al 6 refuerza esta idea. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu toma la verdad de Cristo, su identidad como Hijo de Dios y su obra redentora, y la hace viva en el corazón humano, produciendo fe y nueva vida. 2 Corintios 3:18. En 1 Corintios 2:12-14 se explica que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el que recibe el Espíritu entiende las verdades espirituales. Así, la secuencia es clara. La verdad es proclamada, el Espíritu la ilumina y la vida espiritual emerge como resultado. La conexión entre verdad y vida tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, donde la verdad de Dios guía al pueblo hacia la vida. Salmo 119:142 declara, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Y Salmo 119:160 añade, la suma de tu palabra es verdad. En Deuteronomio 30:19-20 Dios exhorta, escoge pues la vida amando a Jehová tu Dios, obedeciendo su voz, vinculando la obediencia a su verdad con la bendición de la vida. Sin embargo, esta relación alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento con Cristo. Jesús, como la verdad, es la culminación de la revelación divina, su obra en la cruz, muriendo por los pecados, y su resurrección, venciendo la muerte, constituyen la verdad que dan vida. Juan 11:25 lo resume, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta verdad no es un dato teórico, sino una realidad histórica y espiritual que transforma a quienes la creen. Sin comprender esta obra redentora, no hay base para la fe ni acceso a la vida eterna. No obstante, la simplicidad asegura su universalidad. El Evangelio es para todo aquel que en él cree, Juan 3:16, no para un grupo selecto. Miremos las implicaciones teológicas y prácticas. La verdad como semilla viva. La parábola del sembrador muestra que la verdad no es un fin en sí misma, sino un medio para la vida. Cuando cae en suelo fértil, produce fruto abundante, reflejando su capacidad transformadora, Juan 15:5. La vida espiritual crece en proporción a la recepción de esta verdad. El enemigo como adversario. Satanás ataca la verdad porque sabe que sin ella no hay vida. En 2 Corintios 4:4 se le describe como el que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Esto resalta la necesidad de proclamar la verdad con claridad y protegerla de distorsiones. El Espíritu y la Iglesia. La Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, tiene la misión de anunciar el Evangelio para que el Espíritu obre. La vida espiritual no es solo individual, sino comunitaria, floreciendo donde la verdad se comparte y se vive. Simplicidad y poder. La verdad de Cristo no requiere complejidad. Su mensaje, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, es accesible a todos, pero su impacto es eterno. Romanos 1:16 nos dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Síntesis, el proceso divino de verdad a vida. La relación entre verdad y vida sigue un orden teológico claro. Primero, revelación. Dios se da a conocer en Cristo, la verdad encarnada, Juan 1:18. Segundo, proclamación. La verdad es anunciada y oída, Romanos 10:14-17. Tercero, iluminación. El Espíritu Santo abre el entendimiento, 1 Corintios 2:12-14. Cuarto, fe. El corazón responde con confianza en Cristo, Efesios 2:8-9. Cinco, vida. Surge la vida espiritual que culmina en la eternidad, Juan 10:10. En Jesús, verdad y vida son inseparables. La verdad no es un conocimiento estéril, sino una realidad dinámica que al ser recibida produce vida abundante. Este proceso refleja el corazón del plan redentor de Dios, revelar, transformar y vivificar. Conclusión. La declaración Yo soy la verdad y la vida en Juan 14:6, junto con la parábola del sembrador y el testimonio de las Escrituras, revela un principio teológico fundamental. La vida espiritual depende de la verdad de Cristo. Esta verdad, accesible y poderosa, debe ser conocida, protegida del enemigo e interiorizada por el Espíritu Santo para que fructifique. en el designio divino, la verdad es la semilla, el espíritu el cultivador y la vida el fruto eterno. Así, la relación entre verdad y vida no es teórica, sino existencial. En Cristo, la verdad se hace vida y la vida se sostiene en la verdad.